Esto es Triple R en La Voz FM, otro jueves más. Otro jueves. Otro jueves más, capítulo 35B, me parece. 35B, para toda la galaxia. Sí. Para Lezica y para arriba. Y para arriba directamente, desde el 95.1 del dial, para arriba, pum, para arriba. Sobrepasando la estratosfera, la escatosfera y la esfera. Hasta que el cabezón escuche y mande, haga llegar su señal. No escucho. No escuchas nada, no te puedo creer. Capaz que tenés los cosas rotos. A ver. Hay unos que están rotos y la gente lo sigue usando como bombeta. Oh, era eso. ¿Viste? Este no se usa. ¿Viste? Y están tirados ahí. Y tenemos, sí, nuestra. Acaba de llegar de el pedido. La nueva adquisición de La Voz FM. La mesa de Scratch. Qué bueno el rap, qué bueno el reggae. Bueno, la gente que viene llegando al baile. Más bien. Saludos, está el Mati, está el Sebastián Fernández. Mati, me da justo, Mati Modernet te llama. El Mati Modernet me sale. Mirá. ¿Y cómo hacemos para sacarlo? ¿Cómo es esto? Y yo creo que sí, lo voy a escuchar yo, capaz. Hasta vos. Hola, Matías. Hola. Hola, ¿cómo estás? A ver. Hola. Hola. Matías. Me cortó, se cagó, se recagó. Se recagó. Mal. Un saludo ahí para el compañero. Un saludo para el Mati. No hacemos eso, pero... Pero a veces hay que hacerlo. Y bueno, estamos ahí, acá. ¿Ahí escuchás? A ver. No. Pero la tamadre. Pero la... Y bueno, empieza noviembre, mes del hip hop. Ahí va, dale, mandate. El domingo de tardecita. El domingo tocamos ahí en la Plaza Güell, pero podríamos dar más información. No vamos a dar toda la información porque somos como esos fondos de los museos que se encantan toda la información porque estamos re solete. Pará, no vengas así. Hola. Hola. ¿Quién es? ¿Quién? Adelante. ¡No! Tiene el logo aparte. El logo. Cha-cha-cha-cha-cha-cha. De lo más recóndito del Cósmicos. ¿Cómo andás? Qué bueno verte. Hola, ¿cómo estás, Santiago Mundial? Hola, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, estoy bien. Me parece que estoy bárbaro. Me parece ahí va. No sé si bárbaro sería exagerado. El domingo. El domingo. El Goes. Goes. Estación. Estación Goes. Tocan unas cuantas bandas. Yo soy una falta de respeto. Solamente sé que tocan... Tenés una murga ahora. ¿Eh? Tenés una murga que se llama Falta de Respeto. Qué buen nombre. Murga joven. No tengo, pero se podría inventar. No lo hagas. Toca revolución, muchacho. Ahí va. Toca revolución. Si estás en la chica y te gusta el rap. ¿Y los cuidan, no tocan? ¿Los cuidadanos? No creo que toque. ¿Los ciudadanos Kane? Porque el cuidadanos del mundo no está. Ah, el viajero. El cuidadanos viajero. Mundial. Y bueno, eso, Plaza Goe, de tardecita. Igual, claro, mes de hip hop significa que... Que es un mes entero. Es un mes entero, ¿no? No es solamente domingo que tocamos. Empezó hoy. Está funcionando. Les aviso, hoy está funcionando. Hace ratitos empezó. ¿Cuándo empezó? Recién, de por eso yo... Hoy es Halloween. Pará, vos, ¿qué me llamó, tío? Zombie. A veces sí, a veces no. Ahora me... No, grabar no quiero grabar. Bueno, jueves, viernes, sábado y domingo... Ahí, Plaza Güell. Toda la movida que todos quiera. Los jueves, viernes, sábado y domingo de todo el mes. Desde convención de graffiti, convención de rapero, convención de rapera, bailadores, bailadora. Convenciones, conciertos, demostraciones, espectáculos. Scratchings, convención de micrófono, competición de freestyle. Convención de crisis. Sí. Y convención de campeones y gorra. El concurso del campeón más rapero, como decía. Y tal, no sé. Qué bien, vos. Así que ahora el hip hop tiene un mes. Tiene un mes, viste, como acá. Vamos a cambiarlo para octubre el año que viene. Estaría que bueno. Que es como más revolucionario. Más revolucionario. Viste que en Uruguay es como el mes de todo, nos vamos a quedar sin meses dentro de poco. Sí, nos vamos a quedar sin meses dentro de poco. Igual hay meses que pueden compartirse. Ah, ese ya como pierde sentido. ¿Vos de qué mes sos? Es como... Yo soy el mes del hip hop. Bueno, podés elegir que en qué tiempo estás, espacio-tiempo. Estás en octubre. Estoy en noviembre. De tal año. Hay uno solo. ¿Estoy en octubre o en noviembre? Ahora estás en el primero de noviembre. ¡Ah! Es como casi pasar de una dimensión a otra, boludo. Primero de noviembre. ¿Llegó? ¿Llegó? ¿Acopló? No. A partir de las 12 es tu día. Es mi día. Es tu día. Es nuestro día. Es el día de todos. Es el día. ¿De qué más? ¿De qué va el programa de hoy? Hoy va de... De un bajón bárbaro, porque el día está tan bueno. ¿Qué hay que bajonear? Yo traje música pa' vos y pa' el troque. Pa' vos no traje nada. Ah, está. Más te vale que te hayas traído algo. Más te vale que traje nada. A vos te traje Pedro Mo. ¡Ah! como me gusta a mí. A vos te traje Hablando en Plata, un adelanto del nuevo disco que va a sacar El Sicario. En vivo. Un tema que habla de la droga. Está evolucionando. Y a mí no sé, traeme unas pizzas, unas empanadas. Pará, no sé. A vos te traje El Rayo de Tesla para que pruebes a hacer la energía. Bueno, y al troque le traje. Después te cuento. ¿Cómo quedó? El troque le traje. Tremendo Menda. Anda, tremendo. Tremendo Menda. Hace un par de años que no suena. Tremendo. Tremendo. Pero Menda. Vos, pero. Hace tiempo que no suena en el programa. Sí, ¿Trajo unos temas viejos? Sí, encontré un par de temas, unos temas nuevos que en realidad son de unos compilados. Nuevo, 2012. Traje un tema de 2009. Está vivo, por lo menos. Sí, ahora en 2012 estaba haciendo algo ahí, pero no sé bien qué onda. Sí. Pero está, viste, desde Vidalogía que ya está, que se ganó su lugar en esos corazones. Vidalogía que data del año... 2004. Muy bien, 2006. Ponele. Yo creo que y bueno, y después, lo otro que tenemos para el siguiente bloque es una entrevista con la gente de Jerusalén, que es la asociación de cocainómanos judíos. Que van a venir acá con nosotros, viste como los judíos por general, o sea, están los judíos pobres y los judíos ricos. Los judíos ricos tienen mucha plata y toman mucha camerusa. Sí. Entonces están muy hechos mierda. Y bueno, van a venir a contarnos de su dolencia. Y nosotros vamos a tratar de darles una salida acá. Qué bueno, aprovechar el medio ahí. Sí, y bueno, como siempre, ¿no? Jerusalén. Como siempre, Jerusalén. Perdón. Jerusalén. Eso debe ser duro para ellos. Que los confunda. Queríamos, bueno, decirles que vamos a tener eso. Y ¿qué más? Y capaz que vienen la marcha, los otros. Los que siempre vinieron, nosotros no los recibimos, están acá. En forma de auriculares, no les damos el espacio. Forma de mesa. Los pastos están altos. En forma de mi corazón. De cerca para abajo no hay luz, caen al toque. ¿Para qué está? Caen al toque. ¿Qué pueden estar ahí mirándonos ya, ahora. Siempre estuvieron. Estratosfera. Cambucha. Sai Fregil. Siempre Gil. Sí. Doctor in the house, you like fuck that, nut sacks in your mouth. Let me show you what I thought about. We can talk or we can slug it out. Better yet, you can bark like a bitch when I dug it out. There it is, a better kid ahead of his time to settle this. Like men, I'm piping hot, exciting. Ride a gym or hyping them, alright then. All day, got drinking smoke. Shell toe with an anchor, sink your boat. Cent, 5 cents, 10 cents, dollar. Rock while I blend the track again, holla. At your boy, now pass your boy. Something to smoke, call superhead, nothing to throw, swallow. Bang the track, bring it back. Ain't too many that can hang with that, so why bother? Ain't fall back, in the hood, riding on this track. I don't really give a fuck. Put the pen down, let's talk some more. Soul assassin, let it dogs. Whole damn world, know about us. Rhymes to kick and we puff. Get you rock those off, fucked up. And sing along to my get hot song. As you choking off, 4-4 bone. Cyber still and we can't go wrong. Keep it smoking, actually call me that doctor. P-Foker, chronic blower, pussy smoker. Back toker, back broker. Hash burns and you pull out sofa. This is my brain and drugs. Move out my way, cause I might run you over. Bitches bounce your titties, I bounce with a pump shot gun. Show over, look out the highest man in the world. Walking off with my hand on your girl. Can't drink, I can't stand with the Earl. Niggas two puffs and pass me the L. What you talking about? I ain't high enough to start that party. Triple B to enter the stage with the game. Don't shoot nobody. What you aim?

multiplayer. Basta con una sacudida de las pollas, señora. Dos ya es una para. Fight the feeling, that's why we're spilling this blood. These murder rates will just shoot through the ceiling. In the killing fields that the villain feels, threatened to ridicule. Someone is getting killed cause the setting's ill. Liquor stores on every corner, these kids don't got parks with a pop corner. They're out here roaming these streets and popping shots on us. Big stick rocks on us, shove us in dirty lockers. Watch for the beast and run these streets with your clock. Torching machete lungs, head of a gun, ready to run. Where you from, the jungle? Survival struggle, trouble, knife juggle. Smuggle drugs and never fumble. Do dust and take, rush and break away to conquer yardage. My blocks are guarded, pump that garbage. A bloodbath of white talk, this racial carnage. Fuck you, sergeant. Your faggot dicks, blatant pieces. Can't eat your features. Cause when the test increases, my stress releases. Welcome to the world, endangered species. Well, well, well. Jungle. We're living and dying in the jungle. Baby. What you gotta say about it? Speed of a beast set free, the bullet spree that kinetically moving like telepathy. Freeze, think within a blink, get left scarred, hit hard, flip your heart with the part knocked off with a steel sawed off. Blood is born, the life and times of six-eyed uniforms, get blackers and white staffers, guerrilla newscasters, and last chapter where we put guns to your actors. Have you speaking of talk, pray into your savings. These predators in the jungle that misbehave with cascades and band-aids, have saved Nike Cortez, inked up, they call us essays, LA's giving me stress days. My mother's blessings protect my ass from catching a blast. These shell casings on murder scenes. I'm telling a story without a word it means. You're serving burgundy stains on curb. Point to the first degree, we thirst to be king of the jungle, and so we burst the heat. It's your defeat, and this is the cycle in which we curse the street. Well, well, well. Jungle. We're living and dying in the jungle. Baby. What you gotta say about it? Ignorantes que se ocupan de vaciarnos la cabeza. En el barrio. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen, brothers and sisters. Are you ready for the Bush Doctor? Brothers and sisters, this part of the show we call it the explosive part. So I suggest you just fasten your seatbelts, extinguish all cigarettes, and light up your spirit. We are about to take off. Thank you. far, high, high, high. Let Jah rise. Let all his enemies scatter. Let them that hate Jah now flee before Jah. As the smoke is driven away, Jah! Drive them away. And as the wax melts, melt them also. Cause these are they that took counsel against Jah and his anointed, saying, let us break their bonds asunder and cast away their cords from them. But in this time, it won't be so, oh no. For the wicked shall be like the chaff that the wind driveth away. They shall be the candle that melteth before the fire. So shall they be continual. Cause Jah, Rastafari, King of Kings, Lords of Lords, conquering Lion of the Tribe of Judah, Elect of Himself, Mighty and Thunderable, Sibir Yimaskan, Gramawi, Rasta Ramadana, Chinagistrin Matusukast, Jah! Rastafari, high, high, high, high, high, high. Thank you. basta con una sacudida de las pollas, señora. Dos ya es una para. Hasta el DAO hecho acá en vivo, en nuestra consola loca. Sí, sí, sí. Es como que estamos en crisis porque acabamos de descubrir. Estamos, ¿verdad? Algo que te puede estrujar los dedos o romper las perillas. Ah, no quiero escuchar esta música. No anda, boludo. La música del silencio. No te lo digo porque la música. O sea, como que yo estaba tratando de escucharme en el retorno y me distraje con. Y no hay música. Hola. ¿Qué pasa? A ver, el operador con cara de miedo. ¿Cómo se pasa? Ah, sí. Ay, yo no tengo. Se había ido la del baño, viste, la que corre. No sé, estás jugando con las perillas, me parece. ¿Qué estás haciendo? Perillas. Conociendo la consola hoy. Nah, Saiki, ya la hice. Saiki. Escucha, Saiki. Hoy. Hola. ¿Estamos? Sí, siempre estuvimos. Ahora sí, lo que pasa es que Sennheiser al palo. Censurado en el volumen. Claro, déjame escuchar ese scratch. Scratch. ¿Qué? Como te estaba contando. En el corría hasta Lee Scratch Perry, que Peter lo vamos a escuchar ahora después dentro de un rato. Peter Tosh, en vivo. Y también en vivo la consola. No, pero yo estaba tratando, o sea, de predecir el futuro. Ah, yo pensé lo que veníamos antes. Era lo que vamos a escuchar mucho más tarde. Se va. De decirte que el disco era el perrico. Estábamos hablando afuera con el Dieguito, del individuo. Y están llegando, ¿no? Y sí. Jerusalén. ¿Están llegando? ¿Quiénes? ¿Vienen? Los judíos. Los judíos re duro. Éxodo, los judíos re duro. Es cierto, dijiste vos el bloque anterior, tarado. Llevaste un montón al trailer. Ah, vos no sos de Jerusalén. No, pensé que era él. Estás con la Chapi, ¿no? A ver, ¿sabes qué? Yo estaba escuchando afuera y yo sabía que iba a entrar en algún momento para acá. Y vas a tener que ser el judío que venía de Jerusalén. Y sí, pero lo sabía, lo sabía. No lo tengo el personal. Lo sabía. Qué bien que habla en español, ¿eh? Sí, está zarpado. ¿Dónde estudiaste? Pero igual no hace mucho que te convertiste, ¿no? ¿En dónde? En Harvard. En Howard. No hace mucho que te convertiste. Con Harry Potter. Porque antes no tenías la barba. Te convertiste hace poco. Te cortaron el... ¿La pitina? No, pasa. Entonces no sos judío. ¿La pitina cómo anda? No sos judío. ¿La pitina anda bien? Anda bien, por suerte. No tiene ningún tajo, la cicatriz curó bien. Dicen que es más limpio, ¿no? Que es como que más fácil de lavar. ¿Y la cacuna? Cuando no tenés. También dicen que pierde sensibilidad por el roce con el calzoncillo. Aparte, el judío es usar calzoncillo. Calzoncillo de zarpado. El señor de hombre usa el judío, no usa el calzoncillo de. El señor prepucio, ¿no? ¿Cuál es el nombre de pila del señor prepucio? ¿Qué nombre le pondrías vos a ese prepucio? Es como un apellido para un Alberto o para un Ricardo. Ricardo prepucio. Don Ricardo Prepucio. Don para un santo, San Prepucio. Miguel Prepucio. Miguel Prepucio. Sí, sí, sí, sí. Miguel Prepucio. Sería el santo de tu devoción. Muy bien, muy bien. Un golazo. Sí, sí. Levanta el centro y cabecea, todo. Increíble. O sea, hablando de religión, así que llegaron a los 6.000 años, ya. ¿Cómo les va con eso? Hablando del infinito, ¿han descubierto los judíos al final qué es el infinito? Porque todos sabemos que también. Pará. El pueblo judío tiene tantas investigaciones que. Ambiciosas. Habla más suave, no te digo. A ver. What is the infinite? Está bueno eso. Lo tienen ahí, me parece que. Yo para mí le están pegando, por lo que he visto en Discovery Channel y un poco en History. Shooting, no, un tema de Doc Diamond con Capaz. Un tema de. Me voy a poner a hablar de lo que vamos a escuchar. Bien, muy bien. Significa que. Muy bien. Todos escuchamos. No. Un poco. A ver. Entonces. Vamos a escuchar. Muy bien. ¿Qué sería del programa? Hablemos de izquierda, muchachos. Hablemos de hip hop español. Hoy con ustedes. Aquí presente. Dime, Coco, ¿qué escucharemos? Un tema, que tiene los temas del Fomega, hablando en plata, yo qué sé. Una cosa ahí que traje. De. Bueno, de hip-hop. Muy bien. ¡Me gusta! ¡Gordo, no te toques! ¡No! Te vas a empezar a salir sangre de vuelta. No, ya estoy curado. Un asco lo tuyo, la verdad. Menos mal que radio. Dejemos. Y esto no se ve. Menos mal que radio no se ve. ¿Vos? Arriba. Arriba, Doc Diamond. Tiene nombre de vaquero. Tiene nombre de vaquero. De vaquero, asesino. Así, odio. Mi lengua es una lija de skate, estoy seco. Necesito un trago de Jack Daniels y nuevo. Los malos rollos se ahogan en este río. No recomiendo una mierda de esto que digo. No me fío de los que me piden sin conocerme, no confío. Aplícate al cuento, soy retorcido. Nuevo nivel siempre viene conmigo. En una tarde lo escribo, lo vuelco todo y los tiro. Quien habla mal de mí a la espalda necesita un amigo. Un machetazo de Mike Myers, seguro eso fijo. ¿Quieres ser MC? Seguro, mejor busco otro curro. Porque capaz folla libretas así rápido en crudo. Os lo aseguro que no hay fin, es pillar un beat del Doc y bang. Todo fluye, ¿qué se creen? ¿Qué se creen? Muchas lenguas, mismo idioma. Pregunten por ahí la hora, a ver qué es lo que os dicen. Cada tema el tío mejora, no me jodas. Mil formas, que son trombas. Súbelo, súbelo, súbelo. Dame ese micrófono, haré buen uso de él. No negarás que lo que parte más es que debe vivir. Dame ese micrófono, haré buen uso de él. No negarás que lo que parte más es. Se viste de Prada, quieren portadas, photocalls, fama. Tampoco os recomiendo nada de esto, es mierda todo. Del mercado hasta los huevos estoy. Culos escuecen como un pie de Floyd. Abundan toys como granos en caras de quinceañeros. Si no fluyen como demonios, no habrá relevos. En life no sienten, no brillan, bye bye. Tú seas, yo prima, opinas, voy high. No pierdo combustible, incito al sensible al suicidio. Capaz la sombra en la escena de este homicidio. Propina flows, intergalácticos, space ghosts, más malos. En el micro yo me los jalo. Desde que he entrado he abusado. Hay grupos que están condenados. Siguen manchadas mis manos. Súbelo, súbelo, súbelo. DDB, DDB. Dame ese micrófono, haré buen uso de él. No negarás que lo que parte más es actitud, es tu cruz. Dame ese micrófono, haré buen uso de él. No negarás que lo que parte más es we'll be right back. historia empieza aquí, llegaron los B-Boys. Old school, new school, están en el hall. Cuando saco el premio, está bromas, bring noise. ¿Cuál es la definición de mi misión? Te lo comunico en un beat de B-Funk. Está taliquindo, yo soy tu señor. Vengo con el flow, también con Pinton. Y tú no sabes desenvolverlo con pasión. Hello, esto va para todos los mentores. Comunicadores de la calle, bien emisores. Tengo ritmo, con los cupos son inyecciones. De metáforas y vemos flip mode, me pone get money. Vuelve el MC multisilábico, el que cuando entra en escena provoca el pánico. Aplausos muchos cuando duermo lo escucho, no son los buffers. La almohada me lo dice, cuatro crujes. ¿Qué les pasaba a los chicos de ayer? Fijo, con el éxito tenían una fe, algo que hacer. Un plan sencillo, ganar un millón y no perder el tiempo cómoda en el sillón. Supe qué hacer, no pararme, y para ser un grande así, lanzar verbales, frisbees. Con MC Randy, HP y con TC, el brillo que sale de aquí llega hasta el plin plin. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Y todos dicen hey, oh. Por fin llegó el fin de semana, mi cuerpo pide jarana. Me veo contento, acaba entero por la mañana. Llama a tu mamá que quiere la cama con una de cava que deja abierta la ventana. Soy la brisa temprana cargada de esperma y rimas saladas. Hip hop de cada en cada sábana, en cada mirada. Rap pasión en cada calada, graffiti y tags en fachadas. Mi fama en un muro de hormigón, old school sensación. Hueco tu tetero throne of the B-Funk. Renglones de Dios, odio la gafa de Dios. La visión clara no esperes traición. Con pasión se hace rápido con alto voltaje. Nunca te traje, fui yo quien traje. Mudé de frases, fumando en parque. Tú lo escuchaste, ves, tú solo la cagaste. ¿Dónde te metiste? Tu vida es triste. Rap como eclipse te ciega. Tiempo a la bandera, tuve la certeza y la espera. Y ahora nada me frena. ¿Qué vas a hacer tú? Te vas a comer una full. El rey del club en su debut lo absorbe una luz de luz. HP es cuasta, donde tiene que estar. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Y todos dicen hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Y suena bien. Mis rimas son balas y vienen cargadas, no sé hablar, rimar, sin decir nada en estas horas contadas. A la vista resalta que ya no tengo edad para hablar de tontadas. Como un fin de semana, así de rápida pasa la vida con sus días y todas sus rayadas. No me arrepiento de nada, bueno de casi nada. Madre mía, chicos, si yo te contara noches de grandes eventos llenos hasta las trancas. He visto a estos tíos hablando en plata, dije si querían hacerse una colabo de marras. Sin problema, Randy, cuando quieras. Se cuadra y así nació este tema en forma de metralla. Porque cuando se quiere el tiempo se saca. Porque aquí estás muerto si te relajas. Y llevo demasiado tiempo niño en la barra. Señor TC, como siempre lo clava. En cada golpeo de cada pongo y de caja. Para que fluyan mis rimas y decirte a la cara. Bien, tienes de todo pero no sabes de nada. Aquí no busques baladas, aquí no busques cantadas. Ni canciones casposas con finales de hadas. Aquí somos reales, hablo en plata. Y en cada frase yo te cuento lo que pasa. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Y todos dicen hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Y suena bien, ¿eh? Y el hip hop vino con el rap y Madrid. Y ni tú ni nadie lo conseguiste destruir. Maricones, aprended a la menos los cojones. Lavo la boca bien antes de decir mi nombre. Hablando en plata cuates pa' mujeres y hombres duros. Experto en romperos bien el culo. Te lo sientes como si te la metieran 20 mulos, 30 burros. Desde que somos niños escribí en nuestro burro. Nada se interpuso la recta de mi camino. Porque los hijos puta que se pongan elimino. Con mil kilos de amonal más bueno con buen vino riojano. Defendemos lo nuestro como espartano, al fake MC espantamos, definitivamente estamos en el ajo, y todas las cabronas quieren ya nuestro carajo, directo de los barrios bajos, a nosotros sí, a ti ni caso, mi casa está al lado de donde nació Picasso, conmigo se arriesgan a recibir cuatro balazos, en su defecto algún pinchazo en el bazo, o en el cuello algún lazo, un puntazo en el caca, al guarro que lleva placa. Gasta mucho cuidado porque el sicario sí mata. Puerca, perra, chivata, rotuladores y latas, hachís, marihuana y coca. Raika, Randy, Rafa y el Miguel son los protas. Hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho, y todos dicen hey, ho, hey, ho, y todos dicen hey, ho, hey, ho, y suena bien, ¿eh? Tiempos aliados de la técnica, no conseguirás estas métricas diabólicas corriendo. Solo te estás mintiendo, la mente domina el cuerpo, el hacha ejecuta al puerco, la H produce puertos. El tiempo aliado de la técnica, no conseguirás estas métricas diabólicas corriendo. Solo te estás mintiendo, la mente domina el cuerpo, el hacha ejecuta al puerco, la H produce puertos. Yo, sobre tu cornisa vuelo y despliego voz. Tú deprisa vas corriendo, huyes del horror. Sin cobertura tu iPhone no tiene función, no hay conexión, te van a dar bien maricón. Sueño de samurai, pide más de lo que hay, nada es gratis, pagando con frenesí, ok. Matando al nazi se llega al éxtasis, mi nombre se pronuncia bien hasta marroquí. Vais a sufrir, no lo vais a ver venir, la serpiente es un reptil, este track un misil. Ante los plugins, suenan gordos los tunings, me importa una mierda tus movies. Ahora venganza, mi lengua alcanza, justicia ciega, a la más alta cumple condena, sobre una piel el tersa y morena, me pierdo yo, caliento la escena, nena. El tiempo es aliado de la técnica, no conseguirás estas métricas diabólicas corriendo. Solo te estás mintiendo, la mente domina el cuerpo, el hacha ejecuta al puerco, la H produce muertos. El tiempo es aliado de la técnica, no conseguirás estas métricas diabólicas corriendo. Solo te estás mintiendo, la mente domina el cuerpo, el hacha ejecuta al puerco, la H produce muertos. El aprendiz va corriendo como en duro maratón, los sudores de su débil cuerpo le hace moratón, es el precio a pagar por los errores que encontró. Hacia los maestros nunca debe imponer lecciones, lo duro del camino no es el suelo, es el ego. Tú piensas que por hacer letras ya eres un rapero. Misiones que se abortan, construcciones se derrumban por malos cimientos. Nunca vengas tenso, el conocimiento cuesta adquirirlo, solo tienes que pedirlo. Labrarlo cuesta más que 70 Taj Mahales, y sufrirlo pesa tanto que no puedes sostenerlo sin ayuda de los nuestros son los tuyos, solo has de merecerlo. No te si decimos que tu historia es un timo, en tu orgullo yo atino. A mí no me impresionan lo que diga tu destino, yo te pego 7 tiros en el pecho y te fulmino. El tiempo es aliado de la técnica, no conseguirás estas métricas diabólicas corriendo. Solo te estás mintiendo, la mente domina el cuerpo, el hacha ejecuta al puerco, la H produce muertos. El tiempo es aliado de la técnica, no conseguirás estas métricas diabólicas corriendo. Solo te estás mintiendo, la mente domina el cuerpo, el hacha ejecuta al puerco, la H produce muertos. Muertos. Nueva escuela, ya hay esquela en la puerta hiedra. Yo paso piedra, mi palabra hierba buena. Bajo tierra una vida enferma. En el cielo estrellas brillan como perlas. ¿Quieres verlas? Asómate. Descubre a estos mendas con quien podrás aprender y ser. Quien quiera ser, no dudes. Grandes actitudes se distinguen. Es como y yo te tiro al vertedero, cual demo de maquetero. Como hígado pampero, como cerdo a matadero. Pablo, escucha primero a Raika y Sicario Lelo. Sabemos tu fallo. Destruyen flores en mayo, mama mi carayo. Causamos depresiones de caballo. Jugamos en primera como el Málaga y el Rayo. Cortamos tu tallo, hace falta ensayo. Palabras en forma de totem tallo, antes gitano que payo. El tiempo es aliado de la técnica, no conseguirás estas métricas diabólicas corriendo. Solo te estás mintiendo, la mente domina el cuerpo, el hacha ejecuta al puerco, la H produce muertos. El tiempo es aliado de la técnica, no conseguirás estas métricas diabólicas corriendo. Solo te estás mintiendo, la mente domina el cuerpo, el hacha ejecuta al puerco, la H produce muertos. Yeah. TCB. HP Squad. ¿Cómo? El sicario. Raika. ¿Cómo? ¡Ey, un pedo de la suya, vaya esta noche al templo del hermano, ¿sí o no? defendiendo el corazón y preparando a la conciencia. 24 horas, porque no estamos solos. Junto a vos somos más. La Voz FM, la radio, en el barrio, ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. La Voz FM. 95.1. Revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Medios comunitarios. Revolución es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. La Voz FM. Y medios del pueblo. Y cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder. El mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre, que todos los días está diciendo a los pibes, que todos los días está diciendo que en los hospitales no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, porque sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento, donde ellos no pretenden que no lo tengamos. Entonces, creemos que cortar rutas es un esfuerzo y una acción para poder cambiar la relación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, ¿no? Cambiar que nosotros no nos vamos a dejar tranquilo porque tenemos el plan de 5%. Hay un montón de cosas para cambiar acá en la Argentina y creemos que cortando rutas y utilizando otros métodos, por supuesto, de lucha, es la única forma que se pueden cambiar las cosas acá en la Argentina. Darío, Santilla, Darío, Santilla, Darío, Santilla, Darío, Santilla. Sigue estando en la Voz FM, sigue siendo el programa B35. ¡Salí! ¡Uy! Ya se fue. Está, está bien. Está, ya está. Ya está, se fueron todos. Ahí se no sé cómo sacar. Ahí se no sé cómo sacar. Te cagaste con el Marcia. Sí, no sé, la escoba no sirve. No queremos gente que se cague con los marchas acá. Si te cagás con los marchas, no puedes estar acá. Espérame, tengo una escoba nada más. Confieso que no sé si estoy preparado. ¿Para quién? Para los marchas. Pensé que era para la escoba. Es un arma contundente. Con la escoba por ahora me manejo. Es un arma contundente y además es roja. No mires, no hay escoba. No hay escoba, estaba pensando. Yo la busqué, también. Estaba buscando la escoba. Ah, lo sé. Las escobas están dentro de cada uno. La escoba está en mí. ¿Cuál es la solución? Nuestro invitado nos mira mal, sabe que no le gustó. Sin drogas no sé qué hacer, o sea, es sicario viejo loco. Está, tenemos sicario, otro. Sicario viejo loco, además, Buenos temas trajiste, Gogo. Bueno, ¿qué tengo que decir? Traje tres más. Llegó nuestro, nuestro próximo invitado. Vos sos... Su nombre... Ah, no, traje seis más. Traje tres más para vos y tres más para vos. El troque es de... Para el troque. El troque es de Sagitario. ¿Jerusalén? No, el troque no, el troque no. ¿Vos sos de Jerusalén? Ni es judío, ni es judío ni cocainómano. O sea que de Jerusalén no. El troque viene a ser el de lo que ¿van sería. ¿Van a venir? Ya vinieron, ya se fueron. Se fueron los de Jerusalén. ¿Viste cómo se fueron la gente que la mandanga se encanuta y cosas? Capaz que me colgué. Ahora vos, nos trajiste tremendo uruguayo, era tremendo uruguayo. No era de ¿qué quieres? Pero no entiendo cuál, por qué este. ¿Qué es? O sea, ¿esto es un programa o es un juicio público? ¿Cuál es la onda? ¿Qué son? ¿El público? Ustedes, si la. Espera, si yo me mando una cagada de esta y llama a alguien por teléfono para. A quejarse o mando un mensaje. ¿Qué? Le banco, pero usted de acá, Alain, no me rompa las bolas. Yo te pregunté porque me causó la intriga. No lo vi. Y además fue que era como un invitado. Pero, intrigante, por lo menos. Sí. Sí. ¿Qué onda? ¿Qué? ¿No? ¿No te parece? Fue un invitado de mierda. Que le hablas mal de tu invitado que trajiste vos. Le tengo que decir una cosa, Ulises. Yo soy una mala persona. Sos una rata, sí, sabía. No. Pero eso no es nada nuevo. ¿Vos sos ese pelado ese que tiene ahí un fierro? No, tú ese pelado, Flores. ¿Vos ese pelado, Flores? Quentin Florentino. Quentin Florentino, que mañana no sale. Mañana ¿vos no sos sale. Entonces no. El de sí, lentes? Yo soy este. Sigue con su proyecto de Babayar en Rivero. Y se ponía la capucha cósmica. En la capucha cósmica de hoy. Sí, bien. Bueno, y vos, rata, mala persona. Sí, y desde el principio fue toda una mentira. Pero no es una sorpresa, es el capítulo B35 ya. Ya desde pasó. Desde el menos 13 sabíamos que era una rata. Ah, eso no es una sorpresa, pero lo que sí es una sorpresa, parece ser para vos, es que no va a venir nadie. No tenemos invitado. Fue una mentira. Una mentira del primer bloque. Quiso hacer reír. Ahora vamos a revelar nuestro primer secreto al aire, lo cual va a hacer que nuestro nivel decaiga y esto es culpa tuya. Yo pensé que venía del otro lado. Y el secreto es que en el primer bloque prometemos algo que nunca va a haber. Vino el de Kerusalén. Para que escuchen el siguiente bloque. Faltaba que venga el representante arábico. Lo hacemos todos los primeros bloques. El representante arábico ahí hacemos todo el condenado. Derecho a réplica, ¿no? Precisamos un árabe. Bueno, al final estoy condenado a muerte. No, amiguito. Cadena perpetua. Para mí el culpable es Álvaro. A picar. Esto es la mafia. Levanta la mano. ¿Quién? Somos ¿quién tres. Te ganamos. ¿Operador? Álvaro. Esto es la mafia. Sí, salud. A mí que es el mafioso. El mate se abstiene, ¿no? Son unos alcahuetes. Queda fuera de la ronda. Alcahuetes. ¿Qué íbamos a escuchar? Seguramente. ¿El silencio? No dudo. ¿No iba a escuchar reggae? Yo sé que vamos a escuchar, pero como me sacaron, no lo voy a decir. ¡Ah! No lo sacamos, te moriste. Y es más, me llevo el micrófono. Me voy para casa, es mío. Es mío, amistad. ¿Vos? ¿Qué sí? Me llevo la pelota. No hice nada de eso. ¿Por menos? Yo no hice ¿por nada. Menos de eso? Nadie por menos nada. De eso ha muerto gente. Esto es radio, nadie vio nada. Yo sí. Yo sí también. Eso lo estoy viendo, por ejemplo. Eso te va a dar patada, un día. Ah, nunca lo habías hecho con ese, no te había salido. No, este no me dan los huevos. Ah, sí, güey. Muy bien. La nariz, sí. En fin. ¿Qué son como te decía? ¿Qué son esos golpes de afuera? Nos decís lo que te vamos a lo que vamos a escuchar y a cambio pago la deuda externa de Argentina. No, ¿puedo elegir el país? Sí. Quiero a mi casa. Tu casa no tiene deuda externa, ni la puedo crear. Debe tener alguna deudita externa. Mañana arranco más. Te diría. No, vos tenés una deuda con nosotros. En este momento prácticamente. A Cosmos Corp no le pagaste el corte de pasto. Eso es una deuda externa. Sí, eso es verdad. Eso es tu deuda externa. Porque sí. Me dijeron como que no. Dedito, ¿qué querés? ¿Tenés que le cobremos el pasto? Estoy endeudado. Obvio. Estás endeudado. ¿Y cuál es el sistema de cobro que tiene? ¿Es tipo Corp? ¿Corp de verdad? Puede ser muy. Vamos a la música, ya te vamos a decir. Sí, temblá por tu vida. Temblá. Cosas cortes. Caricias al micrófono. Temblá por tu vida. Entonces. ¿Qué? ¿No tenés huevo? ¿Cómo? Vos contame lo que vamos a escuchar, vos, loco. No tenés huevo. ¡Vos! ¡No tenés huevo! ¿Cómo? No tenés huevo. ¿Qué? Con esa miradita nomás. No, ¿qué? ¡Ay! No. Ah. Y si, no te cobramos nada, no te cobramos uno nada. Uno es rubio y otro con ojito de perro. ¿Vemos la cara? ¡Ay, qué cara. Miedo! ¡Qué miedo! ¡Vemos la cara! ¡Vete! ¡Que vengan! Causing shame and sorrow. Rudy, Rudy, Rudy, you got me in a goodness. Rudy, Rudy, Rudy, whoa, you got me in a goodness. Hey, hey, Rudy, now you should know you're causing too much aggro. triple R. Basta con una sacudida de las pollas, señora. La hostia es una para hostia. Ni pull yo ki multa ni chang el lift un kun kume kal fu un peni la mien web tun si payan tu si payan tu web tun ne wen tun amulen se calenta ni pull yo ki multa ni chang el lift un kun kume kal fu un peni la mien web tun si payan tu si payan tu todo se hace nace todo tiene enlace un nace los problemas no levante seco del corazón hace boom bombea fuerza tu peni la mien por ti pelea está en mi brazo mi abrazo y mi alma renace tu Naco yo aquí no hay trauma. Crece folle la raíz de nuestro view. Que trepe a you, web to a you. Wey chan mapuche. Web tun tan y cobo que una mun yu. Piluna ñe calón con tan y ñe. Web tun tan y pol yu yu que cume longo le fun. Y trofil tan y chenyen. Es sentir el corazón despierto. Paz interior en pleno desconcierto. Reconocer error, lo malo revierto. Bebiendo lifco, así yo convierto. Porque todo se termina, pero nada finaliza. Todo vuelve a rotar, vuelve a rotar, sembrar, volar, sudar. Jugar, curar, llorar para reír. Perder para ganar, equivocar para acertar. No es un camino difícil, es un camino extremadamente complicado. Pero por algo a ti te ha tocado un tic, te ha pisado. Y así, caquiñé, voy de nuevo encaminado. Web tune, web tune, amulem, se calenta, ni pull yo que multa ni chang el lift un un cume calfu un peni la mien web tun si payan tu si payan tu web tun ne web tun amulen se calenta ni pull yo que multa ni chang el lift un cume calfu un peni la mien web tun si payan tu si payan tu para renacer no hay que mentirse hay que exigirse escucharse para saber pararse para superar los problemas hay que ir al origen del problema para que después no sea tema varios creen tener ojo abierto pero están cubiertos por una venda que no ven, equivócate. Enciende que iba como, como encárate. Si te nublaste, chocate, detente. Respira, revive, reitera, revisa, reactiva, renueva, retorna, renace, resiste, rescata, rema más y más. Tanita cool me acompaña en cada paso y decisión. Tanita y loco chilipa, traigo el macún. Son mi fuerza y protección. Voy en dirección donde me indica mi sueño. Galopando como en caballo sureño. Realidad estaba toda arruga, yo la blanché. Cheperinche, tiro un globo mentira, yo lo pinché. Cachipache chupan sangre que se hinche. Siga nomás, con rabia despertará el minche. Con la agua en mi pollo, prende mi cultura, defiende camino, emprende de frente latido, siéntelo, abuelo presente, latente, mi pena siempre respiro, un torrente pa' seguir renaciente. Web tunia, web tuna, mulem, se calenta, ni pull yo ki multa, ni chang el lift tun, un kume calfu, un peni la miel. Web tun, si payan tu, si payan tu. Web tunia, web tuna, mulem, se calenta, ni pull yo ki multa, ni chang el lift tun, un kume calfu, un peni la miel. Web tun, si payan tu, si payan tu. Eso es, un plano se va a seguir, ahí estamos, le publican tu estudio. Yeah. Siente el wifi Neuel. Dengues amigable, soy culpable y buscaré alguien que me salve en el parque del abuelo y escasez. Psicoseas, crisis. Hablar de clases pose por si Corea, falsos MC. Dengues amigable, soy culpable y buscaré alguien que me salve en el parque del abuelo y escasez. Psicoseas, crisis. Hablar de clases pose por si Corea, falsos MC. Secuestro al intro, se come las costras entre aflicciones de hombre. Recuperando cada percepción del golpe, la autoestima de postre, ambición que castre. Si lo tienes todo y la vida es pastel, ¿a dónde vas a refugiarte? Y tú bien también, sin portarme tan bien con nadie. El que es calle, calla. Tendrá formas más sabias de usar sus ideas. Sí. Siempre paseo una oportunidad al alma. Cierra la palma y levántala. Chapa tu pala y cava la fosa de esta república. 500 años de explotación e impunidad. De las canicas a la cómica. Poco se sabe de retórica. El tiempo no modifica esta mierda. Ofréceme lo justo en un discurso al peso. Ese les dice

con el pie, otro cadáver que disfrutaré. Vencer el elitismo del saber, todo pa'l techo es mi derecho al deber de promover. Grises y lúgubres creces. La voz FM, la radio, la radio, la radio. La voz FM, la radio, la radio, la radio, la radio. Para los ignorantes que se ocupan de vaciarnos la cabeza. En el barrio, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Metí una tabla. Anda, pero ¿empujaste? La policía lo vieron. Voy 8 puntos. ¿Metiste de 8 hacia atrás? Sí. Acabamos de inventar un deporte, gente, para todos los que no lo conocen. Es el lumpen bolsa y se juega solamente en los estudios, perdón, en los... Centro social. Sí. En... Quédate, vos sos testigo. Vos sos del centro social. Es el deporte oficial de la llamarada. Sí. Se llama la... Llamarada bol. Llamarada... Bolsa. Llamarada bolsa. Llamarada bolsa. No me salen de testigo. Es llamarada bolsa. Los lambetas no me salen de testigo. Te dejan dejan en bancarrota. Pincó, o sea, tus acreedores te dejan en bancarrota. Tenías dos testigos y te abandonaron. Pincó en el... Pincó en el armario que está ahí, en el borde. Pasó y fue directo y milimétrica. Vieron los dos porque lo aplaudieron. Lo aplaudieron. Se están negando. Se escucharon esos aplausos. Usted, ¿viste que los aplausos se escucharon? Soy mi abogado. ¡Abogadún! ¡Abogadún, eche para aquí! El mejor de todo el buffet. Yo escucho de contrataciones, pero puede llamar al 233-5870. Yo no vi a nadie aplaudiendo. Pudiste haber sido vos que aplaudía. Bueno, ya vos. Yo soy el fiscal. Yo soy el fiscal de los distritos. Ya les dije, esto está mal. Triple R se está convirtiendo en un coso, en una sala esta de privadas sin juicio y que... Una ducha. No, una pizzería. Una cama de hotel. Ahí se hacen varios juicios. Se hacen varios juicios. Esa rompe, la crechía. ¡Ay, qué! ¡Oh, qué grande! ¡Oh, pero qué! ¡Oh! ¿Qué pasó? Hay unos roces ahí. No, pará, bueno. Goloso. ¿Qué pasó? El operador se goza todo. Se goza todo, tío. Se entra a gozar en los micrófonos. Mirá. Mirá esa cara. Debe ser como estarme viendo en un espejo. No, yo hoy no quiero dormir. Quiero dormir tranquilo, no quiero soñar. ¿Qué hora es? Son las 1:30. Y sí, por ahí. ¿Sí? ¿Y media? 11:30 por ahí. Puede ser, desfasamos. ¿Para qué? Ah, bueno. Ahora sí. Bueno, tenemos un bloque más. ¿Un bloque más? Bien. Tenemos un bloque más de música. Y una entrevista a Abdul. Y una brusa. Sí, estoy acá para hablar. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Mi nombre es Bulimia, vivo en la franja de Mustafa. ¿Vos trajiste esta música de Pablo, de Pedro Mo? Yo he viajado varios desiertos. Muy bueno, Gogo. ¿Lo fuiste tú? Crucé muchas dunas para venir acá. ¿Cómo? 38 dunas. Desde allá, de la franja de Mufasa. Viniste por Solimar. En Solimar hay un par de dunas. Sí, y montes de Solimar. Ahí hay un par de dunas. Crucé todos los montes de Solimar para venir aquí, porque estaba hablando de Jerusalén. Está todo mal con Jerusalén. Ya que está. Mufasa está todo mal, ya Mufasa, estamos en pelea. Está para la confrontación. Estamos en conflicto. Mirá vos. ¿Conflicto? Una cortina noticia, más conflictiva no tenés, ¿no? Sí, ¿no tenés algo de crisis? Algo medio conflictivo, algo de crisis ahí, de, como la apocalipsis. El de apocalipsis, de destrucción, de sea, del fin del mundo, de zombie, de... Una poco de... ¡Daste! ¿Sí? ¡Te trajimos tremenda venda para vos, que sos un alcahuete! O sea, si se termina el mundo, si el día de mañana se termina el mundo y ves que está explotando todo hacia lo lejos, qué mejor que escuchar Tremendamente. Tremendamente, no hay ninguna duda. Si es un inadaptadito de eso que anda por ahí y se te da por escuchar Tremendamente. El mundo se fue a la mierda, vos sos un inadaptado en sí, ¿no? ¿Cómo te va a adaptar al fin del mundo? ¿Eh? Como hay una de esas cosas locas que tiene el lenguaje español, ¿no? Que la academia avala. Sí, la academia avala, pero la academia a nosotros nos la lava. Es como, sí. Me la suda. Es como, sí, pero mucho más prolijo. Como, claro, como digno de la academia. O sea, la academia no te la suda porque sudar es como desagradable, ¿viste? Que son medio fifías. Sí, sí. Y te la lavan. Pero ¿y cómo la...? Y como los huevos en una palangana. Ah, sí, ya entendí. ¿Entendiste cómo es? Sí. Los huevos en una palangana. Los reales huevos en una palangana. Sí, mismo. Exactamente. Sí. ¿Alguna vez vos, digo, si pusiste esa cara porque alguna vez tuviste por lo menos uno? O era un tupper capaz, no era una palangana, no llegaba a ser. Pero más. ¿Alguna vez tuviste experiencia con los marcianos? Experiencia con un marciano que yo me haya dado cuenta, ¿no? Ah, ahí está. Ah, interesante acotación el que yo me haya dado cuenta. Ahí es cuando hablamos del encuentro del 13º tipo. Que ese que no te diste cuenta. Ese que capaz que sí, capaz sí. Que no, capaz que no me di cuenta. No, que yo me haya dado cuenta. O sea, encuentro de. Claro, hay un tipo que. Sí. Este tipo, el nuestro tipo. Es el más salado, porque es el que no puedes probar, pero capaz que está. Y lo sabés, vos sabés si tuviste o no tuviste. Capaz que no estás, y no, capaz que sí, capaz que no. Tuviste y no te rescataste, no era para vos. Y no te rescataste, capaz que estás teniendo en cualquier momento y no te estás rescatando. Capaz que estás teniendo en este mismo momento. ¡Ay, no te das cuenta! Probablemente el colchón de tu cama sea un extraterrestre. Ah. Sí. Y si no lo es el techo. Y si no lo es, fíjate, techo. No sé, te puede estar. Suele estar detrás tuyo. Ah, te cagaste, yo me cagué por un segundo, pero tengo una pared. Yo miré así la que podía. Atrás está el cosmos. Es el cosmos en la yo estoy tranquilo, si está mío, atrás mío estoy tranquilo. Atrás de mi espalda está el universo. Se me ha quedado. Y adelante también. Sí, porque es un ser honorable, no te va a bufarrear por atrás. No. Bueno. Te visita por detrás. Tenemos datos, entonces. Al final, o sea, usted está hablando de un encuentro de otro tipo, ¿no? Del 15º. He estado con muchos mutantes. Los mutantes, ¿no? Sí. Mutantes sí, de sí. Otro espécimen. Sí, sí. Yo. Sí. Yo antes era mutante. Capaz que vos decís que esto es un mutante. Vos eras más mutante. Yo antes era mutante y. Ahora estás un poco mejor. Y probé. La Activia B3. El del tránsito lento. La del tránsito. Sí, y se agilizó. Transistor lento. Todo mi tránsito mutante no, se agilizó. Transistor lento. Transitó. Transistor lento. Mi tránsito transitó. Como debería ser, el tránsito logró llegar a mi cara. Qué rico. Sí, yo soy de esos que comen. Yogur. Que comen. Prófago. Que comen tránsito lento. Yo completo el círculo, así nada se desperdicia. Pero no la tira a la tierra, no. Antes que llegue a la tierra. Siempre tiro un poquito para la pacha. Para la pacha siempre hay, amigo. Siempre hay una, y para los amigos que no están. Y para los amigos que no están. Porque todos hemos comido un poco de caca alguna vez. Todos hemos comido un poco de caca. Y estoy guardando para los amigos. Una vez así, fumado. Estoy guardando para. Hasta la vaca. Hasta la caca de vaca. Claro. Yo he fumado. Qué sagrada que es la caca de la vaca. Qué sagrada, por Dios. Sí, sí. ¿Qué material noble para hacer una buena guerra? ¿Qué material pensé que estábamos noble? Hablando de alimentos. No. Nosotros comemos mierda mal. Sí. Porque ¿qué te sentís? ¿Por qué esta sociedad? ¿Por qué esta sociedad que te alimenta con caca? Con una mierda. Con una mierda te alimenta. Pero ni siquiera es de la caca buena. Mirá, no. Mirá cómo quedó el papel. Si nosotros empezáramos a escribir, esto no sería un programa de radio, sino que no sería un programa. De una. De una. De dos y de tres, no sé si hay un programa. Sí. Se sabe. Sí. Bueno. Mi pregunta, cuando yo me pongo a mamonear, es para saber si hacemos otro bloque o no hacemos otro bloque. ¿Qué te? Porque a mí me gusta saludar antes de ir. Claro. Vos sos un tipo de costumbre. Yo soy un tipo de costumbre. Soy italiano. ¿Qué hora es? Misterio. Cuarto, tercero. Ah. Pará, loco. ¿Me podés mandar un poco de dubstep con la cortina? Así de fondo con el DJ. Drunster. Para hacérmelo mezclador. Drunster de fondos. A ver. Música apocalíptica. Sí. Porque se termina. Se termina el mundo mañana. A partir de las 12 es el día de los difuntos, de los muertos, de los resucitados, de los no muertos, de los sí muertos, de los muertos de para la persona que están en el más allá. De los que están al costado, a la izquierda, arriba, abajo y de derecha, y de los putos de derecha. Y noviembre, todo noviembre por completo es el Medi Hip Hop en todo Montevideo, por completo en todo Uruguay, en toda Latinoamérica, en todo el mundo y en toda la galaxia. Sí, porque porque se traslada. Lo transmitimos para arriba y se entera. Así que, como estaban enterados, jueves, viernes, sábado, domingo, ahí... En Goe. En Goe, no, actividad en Goe. La estación. ¿Actividades? ¿Ustedes van a ser siempre en Goe? Sí. Excelente, excelente. A no ser... Fijo. Que el jueves neto, que viene va a haber actividad acá en los estudios de la OFM. Que va a haber programa de radio. En México va a estar Triple B. Desde acá, desde la periferia. ¿Podríamos ir hasta ahí a hacer unas entrevistas? ¡Podríamos! ¡Pero está loco! ¿Pero vos sos loco? Escuchá. Ay, entonces, yo estoy seguro que si va ahí va a tener contacto directo. ¿De cuál? ¿Del tipo que no te das cuenta? ¿O ese mismo. Mejor, de fiesta. Yo te digo, se pone lindo. Sí, pone se lindo. Pone lindo. Porque, o sea, el día que yo esté en hipnosis, quiero tener historias interesantes para contar. ¿Qué pasa? Vos estás ahí, me hipnotizás. Y yo, sí, ayer fui a la feria. Estoy en la feria, sí, estoy comprando un morrón. Sí, poli. Estoy comprando un morrón en poli. Yo quiero contar que, no sé, que me violó un alien, que anduve arriba un pie grande, que me metí adentro. Porque así como así empezamos a difamar a los aliens. Me metí adentro del monstruo del lagonés. Mirá que se lo llama bien, mirá que se lo llama bien. Me apreté un hombre. Y bailé y estuve en un cumpleaños de 15 con unos feraltos. Interesante tu inconsciente. ¿Viste? Interesante. Impresionante. Dejate de feria y comprar morrón. Claro, no, dejate de mirar película. Ponete de cerrar los ojos. Me tomé el 148 que se prende fuego. Dejate de mirar película y cerrar los ojos. Sí, sí, me tomé. No dijimos eso. Algo mágico acaba de pasar, medio cósmico. Miré la imagen del pelado ese y el compañero dijo Protons. El me da es un programa también Protons. Triple R, un programa. Eso es la despedida. No, y eso con eso nos vamos. Ergo por ende, cogito ergo. Triple R se va. Y hasta el viernes. Que es mañana, hasta el sábado, que es pasado, domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, todos los días sale el programa y todos los jueves y los sábados salen vivo, ¿no? El sábado, si escuchan, está de vuelta a esta misma hora, ¿no? Estaría pasando lo mismo, tendrías casi un déjà vu, o sea, sí. Va a ser un embole. Vos si lo estás escuchando ahora, no lo escuches, pero puedes decirle a alguien, a otro, a un tercero o a un cuarto, que él lo escuche. Y ya caímos en la rutina, entonces como que todo, ¿sí? Otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo. Y así. Entonces... Repetitivamente. Por... al final... Triple R es un programa que hace apología para un tiro, entonces... Y hacer esclavo de... De todo, de la mierda. De todo, de toda la mierda. Y de la Matrix y comer de la mierda mala. Para ustedes se toma la pastillita la azul. No. A mí no. No vamos a ninguna. Igual no. No vamos a hacer. Para, no vamos a hacer con la pastilla. Ni una mentita me dio la rata esa. Yo comí mentita lo loco. Qué puta, vamos, me recagaron. Lo que había era mentita. Yo me puse incómodo. Me llevaron, estaba el sillón rojo, me mostraron una pila. No, yo me voy. Y me dijeron, ¿qué te pensás que es esto? Yo no vengo acá con ¿qué te pensás que voy a hacer? No vengo acá para escuchar problemas. Que pará, Morfio. No vengo para escuchar Morfio, no. Yo tengo problemas ya, como todo el mundo. No preciso la pila en ningún lado. Yo no tengo pila, no me voy a poner las pilas como vos. Y no quiero decir que me metieron la pila, que me pusieron las pilas en la Matrix, ¿no? Pero me miré como dos animatres y la pila seguía estando ahí. Era una marca conocida, la marca conocida es poco lubricada. Es de un material seco, poco dilatante. Va a pensar que... Y tampoco me la parló. Morfio no me la parló como para que yo me sintiera cómodo, como para que empezara a confiar en él y entrar a dilatar, ¿no? Entonces yo le dije, Morfio, no, me parece que me da a doler eso. No, ponete la pila, me dijo que salí de la Matrix, que te voy a sacar, que te la voy a dar. Lo que quería decir es que no me dio ninguna pastilla. Yo quería la pastilla, por lo menos para probar, ¿no? Todo el mundo la prueba. Si todo el mundo se tira un pozo, yo quiero pastilla. ¿Qué sé? We'll be right back. poco y los coches no vuelan. Estamos en el ciclo y el ciclo te lleva. La enfermedad deja mucha, mucha secuela. Natalidad va que vuela, también la tutela. Chabolismo vertical, pizarras digitales. Amor por ordenadas, somos tales para cuales. Practica tradición, olvida la traición. Deja de joder para pedir perdón. No puede ser que toda la vida te sientas con miedo a decir lo que sientes, no. Y ahora defiende lo tuyo, defiéndelo siempre, defiéndelo. Escúchame y busca la forma más fácil de dar solución al problema, sí. Puede que cuando no encuentres el nombre del giro en torno a ti. Cada mañana, cada tarde, cada día, pide rutina caliente y te la sirven fría. No esperes a que venga el último y se ría. No, porque puedes estar esperando todavía. Has pasado la tempestad y no llega la calma. Has vendido a cualquier diablo tu alma. Deja ya de ser un jodido conformista. Dale la espalda a lo duro y deja que te insista. No puede ser que toda la vida te sientas con miedo a decir lo que sientes, no. Y ahora defiende lo tuyo, defiéndelo siempre, defiéndelo. Escúchame y busca la forma más fácil de dar solución al problema, sí. Puede que cuando no encuentres todo el giro en torno a ti. 2000 y poco y el mundo va loco. Sé de lo que hablo porque sé lo que toca. Te estás perdiendo algo y no sabes el qué. Quieres volver a vivir y no puedes retroceder. Solo hay una partida, juega bien tus cartas. Piensas en doblarte antes de que te partas. Hace tiempo que hacemos lo que no nos conviene. Hace tiempo que esperamos y nunca viene. No puede ser que toda la vida te sientas con miedo a decir lo que sientes, no. Y ahora defiende lo tuyo, defiéndelo siempre, defiéndelo. Escúchame. Esa piñeta de ahí arriba que no se calla, tío. Dile que baje la música. Ya está sonando, ¿no? Ya está sonando, sí. ¿Qué pasa? Tremendo. Ya ve, aquí probando esto. Suena, ¿no? ¡Sí! Tira para allá las putas. Suena. Chécala ya. Pon esa mierda ya. Modo comenzado, ha sido fácil, iniciado. For the next level preparado. No me trasciende el tiempo, estoy elevado. Soy la tortuga dejándote rezagado. Cosechabas en falta, te jodremos en carta. Juan y yo nos quedamos siempre con la última carta. Operación en curso, vais a tragar mucho morse. No averiguaréis nuestro morse porque no es cualquier morse. Somos los elegidos por ser el destino. Una luz nos vino y dijo: haréis supervivir. Y aún estamos en fase de crecimiento. El enemigo nos come la mano desde hace tiempo. Ey, súbelo, estoy en el track. Lo que determina un partido es este crack. Caliento las válvulas de mi rack. Trabajando el Mac. En el mismo pack. Flípatela si quieres, no sé a qué te refieres. Cuando dices que eres, ¿sí? F difiere. Dices que Dios te ha dicho que eres el campeón. Me quedaba contigo, tontorrón. Ten cuidado con lo que dices, haces o coges. El pongo una, el más tonto hace relojes. No paras de dar voces. Te vamos a enseñar estilo, juego al primer.

Llegaré seguro a casa antes de acostarme, aun cuando me haya ido, tararearás la de mi nombre. El nombre del hombre que siempre que se deja ver hace que no dejes de tragar saliva. Esas manos en el aire, toque, toque, con una noche. Toca, Urano, toca, toca, toca. Esas manos en el aire hasta llegar a Urano. Toque, con una noche. Toca, vamos, toca. De mí no te va a olvidar. De mí no te va a olvidar. De mí no te va a olvidar. Ha ha ha ha ha.